Tus mentiras ya son un ritual y tu amor me sabe a sal. Tus promesas se las lleva el viento. Yo te espero y tú sigues jugando el cuento. Me haces daño y luego pides perdón, pero ya no aguanta más mi corazón. Mucho me haces sufrir y aún así sigo aquí. No sé si es amor o es castigo, pero siempre vuelvo contigo. Mucho me haces sufrir y yo solo quiero salir de este círculo sin final, donde amar siempre me hace llorar. Lanzas veneno. Dices que me amas, pero no te creo. Tus mentiras ya son un ritual y tu amor me sabe a sal. Tus promesas se las lleva el viento. Yo te espero y tú sigues jugando el cuento. Me haces daño y luego pides perdón, pero ya no aguanta más mi corazón. Mucho me haces sufrir y aún así sigo aquí. No sé si es amor o es castigo, pero siempre vuelvo contigo. Mucho me haces sufrir y yo solo quiero salir de este círculo sin final, donde amar siempre me hace llorar.